24 de agosto, fiesta de San Bartolomé Apóstol. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 45 al 51. Felipe encontró a Natanael y le dijo: "Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret". Natanael le preguntó: "¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?". "Ven y verás", le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: "Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez". "¿De dónde me conoces?", le preguntó Natanael. Jesús le respondió: "Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera". Natanael le respondió: "Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel". Jesús continuó: "Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía". Y agregó: "Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre". Palabra del Señor. Hoy, 24 de agosto, celebramos en toda la iglesia la fiesta litúrgica de San Bartolomé Apóstol, también conocido con el nombre de Natanael, el cual conoce a Cristo gracias a Felipe, que fue quien se lo presentó, quien dio testimonio del Señor. Así como Pedro conoció al Señor gracias a su hermano Andrés, que fue quien le habló acerca de Jesús. Esto nos enseña que a Cristo llegamos siempre a través de otro u otros, que son los testimonios vivientes, los testigos, que con su vida y con su palabra nos acercan a la fe. Y también nosotros tenemos que hacer lo mismo con respecto a otros que no conocen a Dios o lo conocen mal. Cuando Felipe se lo presenta, mejor dicho, le habla a Bartolomé de Jesús, que es el Mesías, le dice, del cual han hablado los profetas y la ley de Moisés, Bartolomé responde con duda, con escepticismo, y pregunta si de Nazaret puede surgir algo bueno. Efectivamente, Nazaret no era, religiosamente hablando, una ciudad importante, destacada. Primero porque Nazaret no tiene el esplendor y la importancia religiosa de Jerusalén, por ejemplo. Segundo porque, dice San Juan en el capítulo 7, versículo 52, que de Nazaret no surgió ningún profeta, como si surgieron de otras ciudades. Y también porque Bartolomé seguramente conocía la profecía de Miqueas, que dice que el Salvador, el Mesías, vendrá de Belén, no de Nazaret, sino de Belén de Judea. Y Felipe le habló de Jesús, pero que procedía de Nazaret, ciudad en la cual vivió hasta los 30 años, junto con sus padres. Bueno, pero no obstante esta duda, va a conocer a Jesús, y Jesús, cuando lo ve venir, dice: "He aquí un judío, un israelita sin doblez". Es decir, una persona íntegra, una persona que no tiene dos caras. Una persona que en su vida no muestra, no se pone una máscara queriendo mostrar algo que no es. Un hermoso elogio, ciertamente, de Cristo hacia este apóstol. Esto nos invita a pensar, dado que Cristo ha elogiado la integridad, la transparencia o la sinceridad, nos invita a reflexionar lo dañino, lo grave que es la actitud contraria a la integridad o a la transparencia, es decir, la doblez. Un modo de doblez es la simulación, simular algo que no soy o algo que no poseo. Y también podríamos decir, junto con la simulación, la apariencia. El aparentar, es lo mismo. Por ejemplo, simular o aparentar virtudes que no tengo y que no quiero tener tampoco, diversas cualidades, querer aparentar ante los demás conocimiento, sabiduría, que no poseo, pero que quiero que los otros se imaginen o se hagan una idea falsa de mí, pensándome como alguien capaz, sabio, inteligente. O por ejemplo, el aparentar con respecto a los bienes materiales, queriendo que los otros piensen que yo tengo realmente bienes, determinados bienes materiales cuando no los tengo. La apariencia en el orden material. Hay gente que quiere aparentar, por ejemplo, con la edad, queriendo mostrar ante los demás una edad menor a la que realmente tienen. La apariencia también, o la simulación con respecto a la santidad, simular santidad, aparentar una piedad que no tengo y que no quisiera tampoco tener, pero sí me interesa que los demás se hagan una idea falsa de mí, pensando que soy piadoso o que soy santo. Otro modo de simular o de aparentar es, por ejemplo, con respecto a la virtud de la pobreza. Me presento ante los demás como una persona pobre, como una persona austera en el modo de vestir, en el modo de hablar, pero en realidad es simulación, porque no me gusta la pobreza, sino que me gusta acumular bienes, acrecentarlos. Solo que los escondo, los guardo, procurando que nadie se entere de la realidad. En fin, la simulación o la apariencia, hemos puesto algunos ejemplos, son en mayor o menor medida una falta contra la verdad. Y en el fondo una falta contra Dios, porque Dios es la verdad. Otro modo de tener doblez de corazón es la ambigüedad en el modo de comportarse o en el modo de hablar. La persona ambigua, cuando es consciente de aquello que hace, busca generar distintas interpretaciones contradictorias entre sí. La persona ambigua quiere que quien lo escucha o quien lo ve pueda interpretar su conducta, sus palabras en un sentido, pero que otra persona lo podrá interpretar en un sentido muy, pero muy distinto. De esa manera, como no es tan clara la persona en el hablar o en el comportarse, y no es clara justamente porque por su falta de claridad genera distintas interpretaciones, todas contradictorias, esa falta de claridad es un atentado, una falta contra la verdad. La verdad es luminosa, la verdad es clara, la verdad no es contradictoria, con lo cual una verdad que se presenta como capaz de ser interpretada de modo contradictorio es una actitud peligrosa y seguramente no será una verdad, sino una media verdad. Y las medias verdades, bien sabemos, son también medias mentiras. y las medias verdades propias de la persona ambigua son las peores mentiras de todas, porque son las que más se aproximan a la verdad y en consecuencia las que generan mayor confusión, mayor oscuridad en la mente de los demás, por esa cercanía o proximidad con la verdad, generan justamente mayor engaño por esa cercanía con la verdad. Por eso tenemos que tratar de no ser personas que busquen aparentar, no simular, no ser ambiguos, ser claros, transparentes, ser sinceros, así como lo fue Bartolomé, según hemos escuchado hoy en el Evangelio. No esconder nada, no esconder las virtudes, porque la lámpara se enciende no para colocarla debajo del celemín o de la mesa, diría Jesús, sino para que brille y los demás vean el brillo y la luz, con lo cual no hay que esconder las virtudes, las buenas obras, pero tampoco hay que esconder o camuflar o maquillar o negar, peor aún, los defectos, las carencias, las miserias o los pecados. En ese sentido, el sacramento de la confesión contribuye en mucho a dar batalla contra la simulación, la apariencia o la doblez, porque en la confesión, en el sacramento bien celebrado, exponemos ante Dios en la persona del sacerdote justamente aquello de lo cual nos avergonzamos, que son los límites, las carencias, las faltas, los pecados. Por eso, en la medida que nos vamos confesando y lo hacemos bien, vamos creciendo en transparencia, en sinceridad o en veracidad. También tenemos que entender, digamos, para concluir, que ser transparente, sincero o veraz, es decir, tener una conducta acorde a la verdad, acorde a la fe, acorde a la realidad y no acorde a una ficción que uno se pueda fabricar. Esta actitud tan loable de la transparencia o de la veracidad no tiene nada que ver con la autenticidad o la espontaneidad. Hay personas en la actualidad que ciertamente no son simuladoras o hipócritas, queriendo vender una imagen falsa ante los demás. No lo son, lo cual es una cosa muy buena, que no lo sean. No aparentan nada, se muestran tal como son, pero corren el riesgo de justificar cualquier tipo de vicio, cualquier tipo de mala conducta, cualquier tipo de accionar, bajo el pretexto de que son así, que son personas auténticas, que no esconden nada, que no hay nada que ocultar, que son espontáneos en su modo de hablar. Y ser espontáneo no es ninguna virtud. Ser auténtico no es ninguna virtud. Porque una persona espontánea, por falta de virtud, podría hablar de más, podría agredir a otros en nombre de la espontaneidad o en nombre de que no oculta nada, no se calla nada, sino que dice lo que piensa. Y por ese decir lo que piensa podría incurrir en graves faltas contra la caridad, contra el amor a Dios y al prójimo. Por ese motivo es que si bien tenemos que ser íntegros y transparentes, al mismo tiempo tenemos que ser prudentes y tener caridad. Aquel que ostenta espontaneidad o autenticidad suele ser alguien que cae en estas faltas de caridad. Por ejemplo, si yo tengo ganas de agredir a alguien que me cae muy mal, alguien que no soporto, o tengo ganas de responderle con alguna mala palabra o con un tono desagradable, o ser violento en el trato, pero no lo hago, me reprimo por caridad, eso es una virtud. Es una virtud. En cambio, la persona auténtica o espontánea, muchas veces, ante esta tendencia o ante esta tentación, suele obrar conforme a su sentimiento, diciendo lo que piensa, actuando como le viene en el momento. Bueno, esa espontaneidad ciertamente no es evangélica, no es evangélica, y no es muy distinta en el fondo, a la primera actitud de la simulación. Tanto uno como otro se aparta del Evangelio, tanto uno como otro se aparta del amor al prójimo, y es por eso que tenemos que pedir al Señor que nos libre tanto de la apariencia, de la simulación, de la ambigüedad, como también de ese espíritu espontáneo, de ese espíritu auténtico que podría llevarnos a grandes desconsideraciones con los demás. Que el Señor nos ayude a tener integridad, transparencia, veracidad, pero también prudencia, como la tuvo San Bartolomé. Se lo pedimos en este día por intermedio del santo. Que Dios los bendiga.